Estás escuchando Y Charlie. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a iCharlie, su emisora favorita y cada día la de más gente. Son las 12, las 11 en Canarias. Comenzamos el informativo con un vistazo rápido a los titulares de hoy. Podemos intenta abrir el debate de la monarquía y Sánchez se opone. Las plataformas digitales de reparto de productos doblarán anualmente su impacto económico. El Hospital Isabel Zendal recibe a los primeros pacientes. La Asamblea de Madrid aprueba mantener los contratos de los docentes de refuerzo. La regularización con Hacienda del rey emérito Juan Carlos I ha permitido a Unidas Podemos intentar abrir el debate sobre la monarquía o república. El presidente Pedro Sánchez rechaza cualquier cambio en el modelo actual. Rafael Mayoral, portavoz nacional de Unidas Podemos, pide urnas para elegir la jefatura del Estado. Nosotros no es que queramos legislar sobre la corona. Nosotros lo que queremos son urnas, donde la gente puede elegir la jefatura del Estado. Nosotros somos una fuerza política republicana, no la hemos escondido nunca a nadie. ¿Cuál es nuestra aspiración? Que se cumpla el principio democrático de la soberanía popular, que la persona que encarne la jefatura del Estado sea elegida democráticamente por el conjunto de la ciudadanía y que además responda por sus actos ante el conjunto de la ciudadanía, tanto en un proceso electoral como ante los tribunales si cometiera cualquier ilícito. Además, ha pedido que tanto Juan Carlos I como su hijo, el rey Felipe VI, den explicaciones en una rueda de prensa. Continuamos con una entrevista. Estamos hoy aquí con Juan Ramos, estudiante de Historia y Política en la Universidad Carlos III de Madrid, uno de los fundadores del blog Politeia, enfocado a las ciencias sociales. Hola, encantado de estar aquí. Bien, cuéntanos qué es Politeia y cómo surge. Bueno, el blog Politeia y otro proyecto que tenemos, que es Sociodamis, un canal de entrevistas en vídeo, surgen como una forma de acercar la realidad a la gente, la realidad política y también las ciencias sociales de alguna forma divulgativa, sobre todo a los jóvenes, vaya. Pretendemos ofrecer divulgación, reportajes, opinión, de forma que pueda ser interesante para el público, pero que este también pueda involucrarse en esta realidad. Cuéntanos, ¿cuál es la organización que seguís y cuánta gente participa en él a día de hoy? Bueno, aparte de mí, también otros dos fundadores del blog, que son Eric y Rubén, también estudiantes de Historia y Política. Pero la verdad es que estamos abiertos a que todo el mundo participe. Y de hecho, colabora más gente de la que pueda parecer en un principio, porque tenemos diferentes redes sociales, la realización de artículos, entrevistas, la edición de vídeo, el montaje. Así que si tuviera que darte una cifra aproximada, te diría que más o menos unos 8 colaboradores habituales, más la gente que colabora de vez en cuando con artículos. Informar y hacer llegar la realidad política es la base de vuestro blog. Como estudiante y partícipe de este proyecto, ¿crees que los jóvenes están desencantados de la política hoy en día? Bueno, en parte el blog surge con la idea en mente de que los jóvenes están interesados en la política, pero al mismo tiempo están desencantados de ella. Porque concretamente en España nuestra generación ha desarrollado su conciencia política, con dos crisis económicas, una crisis sociopolítica como fue el 15M. Así que creemos que hacer interesante la política es muy importante. Además, yo creo que las generaciones más jóvenes tienen una fuerte conciencia social respecto a movimientos como el feminismo o el ecologismo. ¿Qué crees que ofrece vuestro blog para hacer que, en especial, los y las jóvenes se interesen realmente por la política? Bueno, en esencia es que está hecho por gente como ellos, que somos estudiantes del tema, pero también somos jóvenes. Ofrecemos además la posibilidad de que no solo sea leer un artículo o ver un vídeo, sino formar parte del proyecto, colaborando con artículos o de la forma que sea. Y es que además, las entrevistas que realizamos son muy, muy informativas porque son a catedráticos de historia contemporánea o de ciencia política que son expertos en el tema y entonces es muy interesante ver su perspectiva sobre temas de actualidad. Bien, y por último, ¿podrías recomendar algún artículo o vídeo del blog que crees que pueda resultar interesante a nuestros oyentes? Sí, pues precisamente en relación con lo que te estaba contando de las entrevistas, la última entrevista que hemos realizado a Ignacio Sánchez Cuenca, catedrático de ciencia política. Es muy interesante, habla sobre la transición y la constitución del 78 y creo que como es un tema de actualidad puede resultar interesante. Pues eso ha sido todo por hoy, gracias por tu tiempo y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias, ha sido un placer. En economía, las plataformas digitales de reparto desde productos de hostelería como Glovo doblarán anualmente su impacto económico en España. Según las previsiones incluidas en el informe de la Fundación Alternativas, se calcula que en 2020 aportarán al PIB 2.277 millones de euros. Esta cifra supone más de 3 veces de lo que estas plataformas movieron en 2018, cuando generaron un valor añadido de 643 millones de euros en España. Nos encontramos en el centro de Bilbao, en una de las múltiples protestas que se han dado hoy en el País Vasco. Cientos de empresarios han tomado las calles para pedir más ayudas al Estado, para superar la crisis hostelera provocada por la COVID. Rostros de preocupación y desesperación a partes iguales en un colectivo abandonado, como exponen ellos. La manifestación se está desarrollando de manera pacífica y con todo tipo de elementos acústicos para hacerse notar, pitidos, cánticos reivindicativos, como se escuchan. Incluso los taxistas se han unido a esta protesta, como habéis podido escuchar, conscientes de que ahora lo más importante es arrimar el hombro. Esperan que con esto el gobierno rebaje las medidas y que el desastre económico que ha provocado la COVID en sus negocios sea lo más leve posible. El Hospital Isabel Zendal recibe a sus primeros pacientes 10 días después de una primera inauguración en la que solo se mostraron las instalaciones, aunque estas aún no están completamente preparadas para acoger enfermos de coronavirus ni cuentan con los sanitarios necesarios para su buen funcionamiento. El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID ha explicado en una rueda de prensa el protocolo para las derivaciones al Zendal. Se ha hecho un protocolo, y además es un protocolo que se ha explicado de forma reiterada a los servicios de urgencia de los hospitales de Madrid, para que los pacientes candidatos, en base a una serie de perfiles clínicos y de forma voluntaria, sean trasladados al Hospital Isabel Zendal. Entonces irán trasladados directamente desde los servicios de urgencias de Madrid. Volvemos tras la publicidad. Siéntete especial en Beauty Space. El único centro autorizado de Indiva Deep Beauty en la zona del Poniente. Descubre tu belleza con las mejores marcas de estética. Tecnología Humo Gold Mask de 24 quilates. En calle Toledo 187, frente pabellón de deportes de Elegido. De 9 a 8 de la tarde, de lunes a sábado. Teléfono 950-484-986. Beauty Space, tu nuevo espacio de belleza. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Y después de la publicidad, la Comunidad de Madrid ha tachado de jarra de agua fría a la reducción de vacunas que recibirá la capital el próximo mes de enero. Díaz Ayuso ha denunciado ante los medios este jueves el recorte de 423.000 vacunas contra la COVID-19 y se mostró muy disconforme con la nueva modificación del Ministerio de Sanidad. Por otra parte, la Comunidad de Madrid está preparada para empezar a vacunar ya, si fuera necesario. La Comunidad de Madrid está preparada para empezar a vacunar ya, si fuera necesario. En cuanto nos lleguen las vacunas, hay más de 900 establecimientos e instalaciones habilitadas para poder vacunar a la población de la Comunidad de Madrid en función de los grupos de riesgo, pero necesitamos que la vacuna llegue. El objetivo de la Comunidad de Madrid es administrar la vacuna en una primera fase a unas 100.000 personas de las 207.000 dosis iniciales que, en contra de lo que dice el Ministerio, asegura que le han notificado que recibirá. Efectivamente, y tras la primera fase se irán ampliando las dosis teniendo en cuenta los tratamientos complejos que requiere la vacuna, como por ejemplo mantenerla a menos 80 grados de temperatura. En educación, el Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves con los votos de la izquierda y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox una iniciativa para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que mantenga todo este curso académico al personal docente contratado, para paliar las deficiencias en los alumnos con más dificultades debido a la pandemia. En concreto, a los 1.117 profesores de refuerzo, cuyos contratos finalizan el 22 de diciembre. El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Bonano, ha defendido a los docentes en la Asamblea de Madrid. Pues no hagan discursos tan bonitos, aplaudan menos, no se enorgullezcan tanto y contraten, mantengan a los docentes que están cuidando de nuestros niños y niñas en los centros educativos, de su salud y garantizando su educación. Aplaudan menos, reconozcan menos y contraten más. El debate ocurrió mientras se celebraba a las puertas de la Cámara Regional una concentración de los docentes para que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantenga al personal de refuerzo todo el curso. Ahora damos paso a David Adán con un invitado muy especial. Sí, es un placer estar hoy aquí con Sergio Fernández, licenciado en Biotecnología por la Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenas. ¿Qué tal? Lo primero que te quería preguntar, Sergio, es en qué consiste esa carrera de biotecnología que lleva pocos años en que se pueden cursar. ¿Es simplemente aplicar esos conocimientos de la biología a la tecnología o lleva algo más? Bueno, es una carrera, como dices tú, parece que lleva pocos años, ya más de lo que parece, pero es que ahora está en auge por este tema de que esa aplicación, esa manipulación de la biología, de las cosas más pequeñas que se pueden conocer, está creciendo, al igual que todas las técnicas para ello. Y a nivel... Uy, dime, sí. Sí. A nivel de prácticas, ya que nos has comentado un poquito más esta parte teórica, ¿cómo es trabajar en un laboratorio grande y en qué consisten las prácticas de la carrera? Las prácticas de la carrera son las únicas que he hecho yo hasta el momento. Sí, son en un laboratorio y consisten más que nada en lo que yo me enfoqué fue manipulación de células y proteínas, ver cómo influyen distintas técnicas y distintas manipulaciones de las proteínas a las características de la célula. Eso es lo que me enfoqué yo. De hecho, ahora mismo estás en Dinamarca, en Orhos, la llamada es desde ahí, para la gente que nos está escuchando, y estás haciendo un máster en informática. ¿En qué complementa la carrera este máster en informática? Y lo segundo que te quería preguntar sobre Dinamarca es si hay más salidas allí. El máster es en bioinformática concretamente, que es bastante nuevo también, porque es eso, nace a partir de la complementación de las técnicas informáticas a los datos y recopilar las cosas que se recopilan de datos biológicos. Entonces consiste más que nada en eso, en asimilar todos los datos y en poder reproducirlos de otra manera, más técnica y más visual. Y aquí en Dinamarca hay más salidas, hay muchas más salidas del gobierno. Luego si consigues los contactos, después como siempre, entras en algún sitio y no es un trabajo precario, en plan, tú vas a llegar y vas a tener trabajo seguramente por mucho tiempo y bien remunerado. Bueno, pues no te robamos más tiempo, Sergio. Muchísimas gracias por esta entrevista y te deseamos lo mejor de D-Charlie. Gracias a ti. Hasta luego, David. Hasta luego. Cada día son más las personas que utilizan apps de citas para encontrar el amor, pero ¿qué opinan nuestros oyentes al respecto? ¿Creen que son una buena herramienta o por el contrario se decantan por el método tradicional? Bueno, creo que todavía están muy estigmatizadas este tipo de apps, pero que cada día son más los que deciden por descargársela y darle una oportunidad y que los tiempos evolucionan y pues con ellos las formas de conocer a gente. Pienso que depende mucho de la zona en la que te encuentres, porque no es lo mismo utilizar esta app en ciudad que en pueblo. No sé, la verdad no tengo experiencia en este tema. A ver, yo creo que depende de la persona, que habrá personas que sí que usen esa app de citas para buscar pareja y otras personas que solo busquen pasar un rato divertido con otra gente. Yo pienso que no son el método por excelencia para encontrar pareja, pero sí es el método más usual para encontrar personas con las que pasar un rato. Pienso que las redes sociales en general sí que nos están ayudando mucho a encontrar pareja. Yo creo que ese tipo de cita es más bien para no sentirte solo en estos momentos. Yo creo que ahora la gente utiliza mucho ese tipo de redes sociales para ligar y todavía más aún ahora con el coronavirus. Diría que resulta efectiva, pero no todo el mundo lo usa para tener pareja. Estas son las opiniones de algunos encuestados, pero ¿cuál es la vuestra? Raptor se convierte en campeón internacional de la Batalla de los Gallos tras una actuación muy notable en la final contra el representante español Skone. El rapero mexicano se coronó tras ganar al peruano Stick en octavos, al puertorriqueño Yarchi en cuartos, al joven dominicano Éxodo en semifinales y, como bien ha dicho Carlos, al español Skone en la final. Todo lo que pasó y cómo poder superarme a mí mismo, ni siquiera ganar la competencia, poder limpiar como esa sombra, esa nube que tenía encima. Me tiene muy contento, de verdad creo que eso es lo que más me quedo. Así Raptor acaba con una mala racha profesional y personal y es el claro ejemplo de esfuerzo y constancia, pues lleva muchos años intentándolo y por fin ha conseguido su objetivo. Con esta victoria se une a un elenco de leyendas como su compatriota Asesino y los españoles Arcano, Inver, Bene y Skone y también muchos más. Y ahora pasamos a deportes con un reportaje muy especial, otra historia de esfuerzo y superación. A llegado a lo más alto en el mundo del deporte paralímpico español. Sara Andrés, la atleta que ha batido el récord de salto de longitud en España, con su último salto de 4,69 m, supone todo un ejemplo de superación personal y profesional. Tras un accidente de tráfico en 2011, que le hizo perder ambos pies y un cáncer de tiroides, descubrió el mundo del atletismo, compaginándolo con su trabajo de profesora de primaria. Sí, cuando me diagnostican cáncer de tiroides, entonces me operan y la tiroides es un órgano que segrega hormonas. Y entonces me dijeron que me podía cambiar el estado de ánimo. Y a mí me da mucho miedo que todo lo que había conseguido, el positivismo, la energía, el ver la vida con humor, el ver la vida así divertida, se me fuera. Digo, a ver si me van a operar y esto se va a acabar. Tras descubrir cómo era su nueva vida, Sara comenzó a adaptarse poco a poco, teniendo que enfrentarse a situaciones tan difíciles como estas. Volví a casa y vi que las cosas normales no las podía hacer. Coger un vaso de agua no alcanzaba, no llegaba, no podía estar a la altura de todo el mundo. A todo el mundo le tenía que mirar de abajo arriba. Fue entonces cuando empezó a pensar en la posibilidad de competir en la disciplina de atletismo y convertirlo en algo profesional. Pero me falta esa chispa, esas ganas de... Quería como... esa sensación de satisfacción que te da el deporte. Y es ahí digo, ostras, tengo que empezar a correr. Y es cuando consigo las prótesis de correr y siempre tuve la idea, ostras, ¿y por qué no? ¿Y si se me da bien? Y voy, y los Juegos Paralímpicos, y si, imagínate. Yo lo decía y mi entorno me decía, estás loca, bueno, esa. Y al final se ha convertido. Yo creo que las cosas que uno piensa, si no las piensas, no las vas a hacer. Además de su ejemplo de coraje y superación, Sara Andrés ha servido para reivindicar las condiciones de las atletas paralímpicas y la igualdad entre ellas y sus compañeros en las distintas disciplinas del atletismo para acceder a los Juegos Olímpicos. Para que el Comité Paralímpico Internacional no cambie tanto las pruebas, que sean siempre las mismas, para que un atleta tenga mayor proyección, tenga más tiempo de entrenar y que tampoco haya desigualdades entre hombres y mujeres, que existan las mismas pruebas. Sara Andrés no solo ha roto estadísticas en el deporte español, sino que ha sobrepasado sus propias barreras y límites físicos para convertirse en una atleta de élite, que nos deja su ejemplo, formando parte del grupo de atletas españoles que participaron en los Juegos Paralímpicos de 2016 y 2018, de los que, según las estadísticas, solo un 25% fueron mujeres. He tenido muchas enfermedades complicadas que me han hecho perder la sonrisa o el humor y que, lejos de haberla perdido, me ha reforzado más y he conseguido cosas que jamás había pensado que podía conseguir. Así vemos cómo su historia sirve de motivación e inspiración para los demás. Vale, y ahora una breve pausa para publicidad. Ahora venimos. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Yo acababa de cumplir 18 años y tú tenías unos cuantos más. Todos mis amigos querían presentarnos. Sabían que nos llevaríamos bien. Y míranos ahora, inseparables. Tantas comidas y tantos veranos juntos. Bodas, fiestas, Eurocopas y el Mundial. Tú siempre estabas presente. Dicen que comprometerse para siempre es de locos. ¿Será que no te conocen como yo? Señor, ¿otro Heineken? Sí, quiero. Baby, I'm yours. Heineken, comprometerse es fácil. Estás escuchando y Charlie. Muere el exfutbolista Paolo Rossi a los 64 años. El Real Madrid gana 2-0 al Atlético en el Alfredo Di Stéfano. La Unión Europea pacta elevar el 55% la reducción de emisiones de 2030. El Ministerio de Igualdad ampliará el 016 a otras víctimas de violencia machista. Y ahora actualizamos la situación de las carreteras. En Madrid continúan cerrado el acceso a Puerta de Navacerrada por las restricciones sanitarias. Las carreteras A3 y A5 están sufriendo graves atascos esta mañana. Y en el resto de España, en Granada, también continúa cerrado el acceso a Sierra Nevada por la A395 en Monachil. La carretera autonómica A2606 se ha cortado desde el kilómetro 4 al 10 en Panticosa, Huesca, debido a la meteorología adversa, así como la carretera de Portillo de Lunada en Burgos. Les recordamos que debido a las restricciones de movilidad se están realizando controles en las carreteras que también pueden generar dificultades en algunos puntos. Y ahora, el tiempo. Esta mañana nos hemos levantado con bajas temperaturas entre 6 y 8 grados en la Comunidad de Madrid. Para el resto del día se prevé nublado, incluso con precipitaciones a lo largo de la tarde. En Getafe la temperatura máxima será de 14 grados y durante la noche las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados con intervalos nubosos. Y bueno, hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por escucharnos cada día. No olvides sintonizarnos mañana a la misma hora.